Estamos en la recta final de la mañana de este lunes 7 de septiembre. Esta fecha se traduce en Ubriquen, evidentemente, noche de fuegos artificiales. Hemos aguantado hasta el último momento para intentar conversar con el delegado municipal de Festejo, Cultura, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández, porque, bueno, pues además tenía un acto a lo largo de esta mañana en la Mancomunidad de Municipios y, por tanto, como decimos, pues les era imposible atendernos antes. Ahora sí, José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. De regreso de la Mancomunidad y, bueno, ya de hecho en el recinto ferial para los últimos detalles, los últimos flecos, ¿no? Sí, ha sido acabar la Mancomunidad que se acaba de constituir y del tirón pues no nos ha dado tiempo ni a intentar conversar nada con el presidente y demás y llegar aquí al recinto que nos quedan unos flecos para culminarlos hoy. Bueno, pues estamos en las horas previas al pistoletazo de salida, a los festejos en nuestra localidad, porque en definitiva eso es lo que supone, ¿no?, los fuegos artificiales. Queríamos conocer los detalles al respecto, pero si te parece, antes echamos la vista atrás hacia lo que ha sido este fin de semana. Te quería preguntar, a bote pronto, ¿cómo han ido las cosas, por ejemplo, ahí en el recinto ferial, ya que estás allí, con esa apertura por parte de algunas casetas? ¿Cómo han ido las cosas en esos días previos? Pues la información que tengo es bastante afluencia, contentos y la gente pues con muchas ganas de feria. Un fin de semana en el que una de las citas destacadas además era el Toro del Gallumbo. Ya hemos conversado con Virginia sobre el aspecto de seguridad. La verdad es que fueron las cosas bien, igual que el año pasado, afortunadamente. Y bueno, en el plano organizativo y ya decimos como cita también destacada del fin de semana, imagino que satisfacción, por supuesto, por parte del ayuntamiento. ¿Colaborabais también con esta cita y todo se ha desarrollado normalmente? Sí, hombre, la verdad que todos los eventos de este fin de semana han sido todo un éxito, culminándolo con el toro. La organización por parte de la peña ha sido un 10 y desde aquí pues se le da la enhorabuena a esta organización tan importante que ellos han realizado. Con respecto a otra cita, pues como se ha visto, el concurso de pintura ha sido un auténtico éxito y una cantidad muy grande de afluencia de personas de fuera y se han ido muy contentos y disfrutando mucho de nuestra localidad. Pues a ello vamos, si te parece, porque es la otra de las cuestiones, por supuesto, que queríamos destacar. Lo cierto es que el sábado, jornada grande para la pintura en nuestra localidad, como es habitual, y no solo por el concurso de pintura rápida, sino porque también se fallaba el certamen andaluz de pintura, además, 50ª edición en esta oportunidad, número redondo, en el Villa de Ubrique. Para un ubriqueño que lo ha ganado por tercera ocasión, así que bueno, y un joven pintor de nuestra localidad, ¿verdad? Sí, la verdad que Lobato Moreno está ahora mismo en un momento dulce en cuanto a pintura y nos alegra mucho de que el jurado pues contara con su obra, una obra totalmente muy bonita y desde aquí pues le damos la enhorabuena al joven pintor ubriqueño. Juan Jesús Lobato Moreno, que es el ganador del único premio, primer premio y único premio, y además es la tercera oportunidad en que lo consigue, a pesar de su juventud, ¿no? La verdad es que una trayectoria importantísima. Sí, la verdad que están los jóvenes de la localidad están subiendo muy fuerte y él, pues mira, a la edad que tiene, pues ya tiene tres grandes premios. Pues insistimos, por tanto, Juan Jesús Lobato Moreno fue el ganador del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, donde hay que decir que el jurado estaba conformado por Jesús Conde Ayala, pintor doctor y profesor titular de Bellas Artes de la Universidad de Granada, Antonio Sánchez Alarcón, pintor y coleccionista de arte, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, además profesor por la Universidad de Cádiz, y Miki Mata Velasco, profesor de historia de arte y escritor, que premiaban, como decimos, la obra Miedo al Miedo de Juan Jesús Lobato, que además van a poder ver a través de nuestro Facebook, en enlace y bueno, la imagen, como decimos, de esta obra ganadora. Además, seis de las obras presentadas a concurso han sido seleccionadas para el catálogo, en concreto de Rafael Domínguez, Embarcadero, Puente sobre el Estero Domingo Rubio, de José Luis Romero, José Luis Mancilla con Roche Cadmio, El Puerto de Santa María de Juan Ariza y Benaocaz de Pedro Lobato Hoyos, además de Corralón de Antonio Barahona. Son los seleccionados como integrantes de ese catálogo, como decimos, en estas obras del certamen andaluz de pintura ganado por Juan Jesús Lobato Moreno. Y como decías, ¿no? La otra gran cita, evidentemente, fue el certamen, el concurso de pintura rápida, de nuevo con gran afluencia, ¿verdad? Y sobre todo también de muchos ubriqueños viendo todo ese ambiente, ¿no? Sí, los ubriqueños pues echaron a la calle ese día y todo el casco histórico pues estaba a rebosar de personas disfrutando con tantos pintores y la verdad, qué decir, todas las obras pues eran magníficas, había que decantarse por 12 y el jurado pues falló de tal manera. Las obras, en este caso la ganadora, me causó una grata impresión, una auténtica maravilla y nada más. Es decir, del concurso de pintura rápida que al cual la gente pues está totalmente enamorado de él y esperemos que durante muchos años pues sigan con tanta afluencia y gustando tanto. Pues en la obra, que es el interior del Rodetno, ¿no? En ruinas, sí. Por parte de Abraham Pinto Mendoza, de Utrera. Fue el ganador. Vamos a ir con el detalle de esos ganadores. Evidentemente, bueno, pues José Manuel está allí, como decimos, en el recinto ferial. Nosotros sí que tenemos por delante esos datos. Y estamos viendo, por ejemplo, el ganador Abraham Pinto Mendoza, de Utrera. El segundo premio para José Manuel Albarrán Pino, de Bollullos Par del Condado. Cristóbal León García, tercer premio, de Málaga. Los siguientes son ubriqueños. El cuarto premio para Pedro Lobato Hoyos. El quinto para Patricia Mateos Diánez. El sexto para José Luis Mancilla Angulo. El séptimo para Estefanía Hernández Guerra. Todos ubriqueños, como saben. El octavo para... La verdad es que, bueno, gran participación de ubriqueños y además con gran calidad, como demuestran, estuvieron ahí en la parte alta de los premios. Sí, hombre, como se ve, los ubriqueños pues son auténticos artistas y en cuanto a la pintura, pues qué decir, son como se suele decir todos los ubriqueños, son unos artesanos en este caso de un 100%. Además, Patricia Rivero Moreno también consiguió el décimo premio. El octavo para Daniel Parra, de Los Molares, Sevilla. Francisco Luna, de Zahara. El noveno, como decíamos, el décimo para Patricia Rivero, ubriqueña también. José Luis Romero, el undécimo premio, de Sevilla. Y también de Sevilla, Cristina Díaz, el duodécimo premio. Son los ganadores de este certamen, que de nuevo contó con una altísima participación, ¿no? Sí, fueron 75 los participantes y había cuatro que se quedaron fuera de los premios, que verdaderamente eran una auténtica joya. Lo que pasa que la mala suerte de que teníamos que fallar 12, pero nos fuéramos quedado con muchos más, la verdad. Bueno, pues eso ya decimos sobre el concurso de pintura rápida y en definitiva sobre la cita destacada de este fin de semana. Llegamos a este lunes, la verdad es que no va a haber parón en estos días, algo que estará notando además el delegado municipal de festejo. No hay ningún tipo de parón de por medio, el capricho del calendario en esta oportunidad. Y bueno, llegamos ya a los fuegos artificiales, lo hemos comentado en su momento, pero bueno, si te parece, resumimos un poco los datos al respecto. 11:30 de la noche, esa sesión, ¿no? Sí, en la sesión a las 11:30, durante el transcurso de los fuegos pues se apagarán las luces de la avenida Jesulín y de la de Juan Macías el Pato. Se le comunica de aquí por temas de seguridad y porque el pirotécnico no lo ha exigido, pero una vez que concluya pues se vuelve a dar la luz en general con toda la normalidad posible. ¿La duración? Pues la duración se tiene pensado de 15 a 20 minutos, la duración que años atrás se ha llevado, y este año pues es totalmente la misma. Por parte de la misma empresa, y se trata de un espectáculo piromusical. Sí, en principio, si no tenemos ningún problema meteorológico debido al tiempo que ahora mismo en el recinto pues está poniendo algo nublado, pues será el evento realizado. Lo cierto es que en cuanto al tiempo, ¿no? También estábamos atentos, dan esa posibilidad de lluvias ahora al mediodía, incluso lluvia de cierta intensidad, 20 litros por metro cuadrado, posibilidad, ¿no? En la comarca de la sierra, en algún punto, puede ser también aquí en Ubrique, pero esta noche parece que va a respetar el tiempo, lo comentábamos con Virginia, ¿no? También desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo por el... aparte de que, hombre, no desluzca la lluvia, parece que no va a llover, pero sobre todo el factor que es decisivo, el viento, y no se dan rachas para esta noche. No, en principio no hay ningún tipo de racha, con lo cual no debe peligrar la realización de este evento. Sobre el dispositivo de seguridad, lo recordamos, ya hemos conversado a lo largo de la mañana con Virginia Bazán. Todo preparado en ese sentido, ¿no? Claro, sí, sí, todo totalmente coordinado con el Departamento de Seguridad y espera pues que lleguen las 11:30 para que todos los ciudadanos de Urique disfrutemos de este gran momento. También insistimos en que se van a lanzar unos metros más atrás, digo desde donde se suelen ver, ¿no? Desde Urique, estaríamos hablando del botellódromo. No sé si eso ha influenciado mucho la organización y demás. No, solamente es por motivo de tantos camiones que suelen entrar para el recinto ferial, pues no cortarle ese horario tan importante como se hacía años anteriores, que era durante toda la tarde el tráfico cortado en la avenida de Zulín y en la de Juan Macías del Pato. Entonces pues hemos decidido trasladarlo un poco hacia atrás, pero para que esté el tráfico rodado durante todo el día. Porque de hecho, y lo comentamos también con Virginia, solo se va a cortar el tráfico durante el desarrollo de los fuegos, nada más. Sí, ese es sincero, durante el desarrollo se corta el tráfico y después se vuelve a reanudar. Este año además eso era importante, ¿no? No cortar esa vía, porque están llegando, otra de las cuestiones de actualidad, están llegando gran parte de las atracciones de feria, algunas ya llegaron, pero bueno, se está en ese trasiego, ¿no? Sí, ahora mismo estoy aquí en el recinto y hay de todo tipo, tanto de feriantes, de caseteros, de los de las luces, aquí está todo el mundo a marcha forzada. Y ya decimos, este año es que además, por la coincidencia de la feria, que suelen todo, hombre, va a contrarreloj, pero en este caso, bueno, como vienen de otras ferias y ha coincidido por la fecha, me imagino que aún más a contrarreloj, ¿no? Sí, la mayoría de... ahora mismo hemos estado hablando con la churrería, que llega sin dormir, lo que quieren montar para irse a descansar porque ya empiezan a trabajar esta noche, con lo cual pues son todos las atracciones, hosteleros y demás, pues llegan de otras ferias, vienen directamente a Urique, lo que quieren es montar y descansar, con lo cual pues hay mucha afluencia de personas aquí en la parte del recinto. Imagino que gran parte de esos servicios, de esas casetas y demás, abrirán hoy, porque el recinto de las casetas, recordemos que también las que lo deseen pueden abrir en la jornada de hoy, ¿no? Sí, sí, hoy abrirán las casetas en horario normal, en horario hasta las 5 de la mañana, y ya pues mañana pues daremos el comienzo a nuestra gran feria. Y sobre eso, simplemente ya para finalizar, en relación a la feria, la última hora que pasa, como decimos, por lo que son los últimos preparativos, montaje y demás, y mañana recordar, ¿no?, que unos minutos antes, desde las 11:15 aproximadamente, espectáculo flamenco para dar salida ya, dar el pistoletazo de salida a la programación y después el encendido del alumbrado a las 12, ¿no? Sí, ya mañana es el día grande de la localidad y esperemos pues que concluya todo el día con una gran alegría para todos nosotros. Nosotros, que ya saben, les acompañaremos con una programación especial, iremos con la última hora en todos los sentidos, con protagonistas y demás, pero una cuestión que siempre los padres y madres estamos muy atentos y es una duda que nos plantean muchas veces, el Día del Niño, el tema de esas atracciones de feria a solo un euro, ¿cuándo comenzaría y cuándo finalizaría? Pues comenzaría y finalizaría, comienza el miércoles y acaba cuando se cierren las atracciones de ese mismo día. O sea, que no el martes a las 12 de la noche, sino que el martes es martes, hasta la hora que sea. Hasta la hora que se acaben las atracciones, y el miércoles durante todo el día es el horario. Porque entonces se acabaría el miércoles a las 12 de la noche cuando comienza el jueves, con lo cual se ha decidido todo el día para realizarlo. Exacto. Entonces, únicamente la jornada del miércoles, ya decimos día y noche, da igual la hora que sea, pero del miércoles de esa jornada sería cuando se disfrutaría de ese precio especial del Día del Niño, ¿no? Sí, sí, el miércoles todo el día el precio 1 euro. Y recordemos también el domingo para, bueno, las atracciones que se queden, que bueno, serán todas, y ese último día que se suele también hacer lo mismo. Pues nos vamos a quedar aquí. La verdad es que, esos últimos apuntes, imagino que además mucha tarea, como decimos, con esos últimos preparativos, los últimos flecos. Así que, José Manuel, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada más. Esperemos que nos lleva... para que nos desluzca un poco estos días que vienen y con ganas de que toda la localidad pues se eche a la calle en estos días de feria y disfruten de ella. Pues José Manuel, si te parece, ya iremos hablando a lo largo de la feria, a ver cómo transcurre, como decimos, iremos comentando las novedades, algunas de las citas que lleguen a lo largo de estos próximos días, te emplazamos a ello, y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.